Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Ahora en Territory Mac vamos a hablar de la creación de podcast con Emilio Cano, conocido en el entorno de la compañía de la manzana como Emilcar. Emilio es blogger, podcaster y ha publicado recientemente en la iBook Store su libro titulado Podcasting Así lo hago yo, donde explica en detalle el proceso que sigue para crear y publicar sus podcasts. Conectamos con Murcia. Emilio, bienvenido a Territory Mac. Hola, muy buenas, Jaume. Por cierto, muchas felicidades porque el libro está teniendo muy buena aceptación. Sí, la verdad es que sí, estoy bastante contento, no solo por, digamos, por la difusión, por el boca a boca en redes sociales, sino por cómo se ha comportado el libro en la tienda, en la iBook Store. Y ha estado ahí arriba en los primeros puestos en los días del lanzamiento y todavía sigue muy, muy bien colocado. Cuéntanos, porque después de 7 años de experiencia como podcaster, has decidido editar este libro, Podcasting, Así lo hago yo. ¿Qué te ha motivado? Pues mira, como sucede a compañeros podcaster y a bloggers, pues yo recibo muchos correos electrónicos a lo largo de la semana de gente pues que me pregunta dudas, cuestiones que son, digamos, un poco más particulares, que no son para poner ahí en los comentarios del blog, por ejemplo. Y la duda principal, la que está en el top 5, de por así decirlo, de las dudas, es la relacionada con el podcast, con cualquiera de las fases de producción de un podcast. Unos me preguntan por el micro que se compran, otros me preguntan por dónde colgarlo, otros me preguntan por el feed, otros me preguntan por publicar en iTunes. Entonces dije, bueno, aquí evidentemente hace falta algún compendio, porque en estos tiempos la comunidad de podcasting española ha tenido algunos sitios web donde estaban relacionados los pasos más o menos, pero esos sitios web pues ya han desaparecido y realmente no había un sitio donde tú pudieras ir y digamos recorrer todo el proceso, no tener un manual. Y eso fue pues lo que me llevó a escribir este libro, ¿no? Porque yo evidentemente pues respondo a todo el mundo que me pregunta y le acompaño paso a paso, pero llega un momento que incluso para el que pregunta resulta agotador, ¿no? Y embarazoso tener que estar haciendo preguntas, ¿no? Y la mayoría de los que me preguntaban acaban diciéndome, y no hay ningún sitio donde yo pueda ir y mirar esto y dejarte en paz y mirarlo yo a la hora que quiere cuando me apetezca. Y bueno, pues fue todo eso lo que me llevó a escribir este libro. Sintéticamente, cuéntanos cómo se divide el contenido en cuanto a los temas que estás tratando en el libro. Pues bueno, lo que intento en el libro es que, como pone su subtítulo, es que sea un breve manual para que hagas tu propio podcast. Con lo cual, acompaño al futuro podcaster en todos los pasos, uno por uno, secuencialmente, siguiendo el orden que evidentemente yo entiendo que debe de seguir la creación de un podcast, porque no obstante, el libro se titula Podcasting, Así lo hago yo. Quiero decir, en ese sentido, no engaño a nadie, ¿no? Entonces empezamos con la idea sobre el tema de un podcast, incluso el nombre del podcast, y doy algunas pistas, y la carátula del podcast, son cosas que para mí son importantes. Es decir, yo no puedo empezar a grabar un podcast nuevo, un programa nuevo, si no tengo esas cosas definidas, porque es como si no existiera, ¿no? De ahí, pues una vez que ya sabes lo que quieres hacer, pasamos a los medios, ¿no? A lo que vendría a ser el hardware necesario para grabar un podcast en casa, micrófonos, mesas, en fin, todo esto, el software de edición, de grabación, y otro medio que yo considero fundamental, que es un guión, porque todo podcast, desde mi punto de vista, tiene que partir de un guión más o menos completo. El tercer capítulo sería la creación en sí del audio, es decir, el proceso de grabación, edición y montaje. Y el cuarto capítulo sería la publicación, con todas las fases de la publicación. Es decir, si el capítulo 3 nos ha dejado con un archivo MP3 en nuestro disco duro ya peinado y listo para ser publicado, pues en el capítulo 4 tenemos el alojamiento de ese archivo MP3, la creación del feed, del archivo RSS que va a servir a los oyentes para suscribirnos, la publicación en iTunes y en otros portales de podcasting, y bueno, luego la difusión a través de blogs, redes sociales, y por supuesto un último capítulo para las promos, que son estos pequeños anuncios de nuestros podcasts que solemos hacer y que entre podcasters pues nos publicamos. ¿Vamos a encontrar material multimedia en el interior del libro? Sí, hay material multimedia y sobre todo va a haber más material multimedia, porque una de las premisas de podcasting, Así lo hago yo, es que tengo la intención de que sea un libro que crezca. Es decir, no es el libro que está ahora mismo en la tienda y que puedes comprar y ya está, sino que es un libro que va a tener nuevos capítulos, es un libro que va a ver sus capítulos actuales aumentados y con más contenido. Ahora mismo hay ejemplos de audio, ¿no? Básicamente hay ejemplos donde se pueden ver pues cómo comienzan mis podcasts, cómo acaban mis podcasts, cómo son mis promos, y también hay algunos ejemplos gráficos pues de las pantallas, de las aplicaciones que uso para grabar. También hay fotos del hardware y también incluso hay fotos de carátulas de podcast cuando hablo de ese capítulo. Es decir, que en ese sentido el libro en multimedia es rico. Pero ya te digo que va a haber mucho más, porque mi intención es, pues por ejemplo, cuando describo los micrófonos que suelo usar en portabilidad, los que uso para grabar cuando estoy por la calle con el iPhone, pues quiero poner ejemplos de esos micrófonos. También quiero grabar pequeños videotutoriales de algunas de las cosas concretas que hago. Y todo esto, aparte de las ideas que tengo yo, viene de lo que me piden los lectores del libro, ¿no? Hay una dirección de correo electrónico que aparece en el libro que se expresa para eso, y ya tengo varias peticiones que me han dicho: oye, este paso, por favor, abunda un poco más. Oye, explica cómo sería esto de esta otra manera, ¿no? Porque aunque el libro tiene la línea de cómo lo hago yo, pues la verdad es que no tengo inconveniente en algún momento explicar alguna otra manera de hacer las cosas, si con eso conseguimos el objetivo final del libro, que es que haya más podcasts. Claro que sí. Y bueno, una vez redactado tu libro Podcasting, Así lo hago yo, ¿qué pasos has seguido para publicarlo en la iBook Store? Pues mira, aquí yo ya venía resabiado, por así decirlo, porque tuve la fortuna de poder hacer aquí en Murcia un curso con Carlos Burges de FacMac, que es uno de los grandes publicadores de libros técnicos en la iBook Store en español, y él me enseñó todo lo que hace falta saber, ¿no? Básicamente necesitas un Apple ID, por así decirlo, una cuenta de Apple que... Todo el mundo aconseja, digamos, que sea una específica para esto, que no uses la que ya tienes para evitar confusiones. Y a partir de ahí, pues tienes una aplicación de Apple que se llama iTunes Producer, que con mayor o menor fortuna te va guiando en el proceso. Aparte, como el libro es un libro que cuesta dinero, por así decirlo, no es un libro gratuito, cuesta 0,99, pues este Apple ID yo he tenido que habilitarlo expresamente mediante un proceso que tiene Apple a su disposición para poder, digamos, vender libros de pago, no libros gratuitos, y poder asimismo recibir de Apple el dinero que recauda para mí de este libro, ¿no? Todos estos procedimientos están muy bien documentados por parte de Apple, y la cosa, digamos, más escabrosa, que es la aplicación iTunes Producer, afortunadamente Carlos Burges ha escrito un libro sobre el tema, y en la iBook Store podemos encontrar el libro de Carlos sobre iTunes Producer y ver paso a paso el proceso a seguir para que nuestro libro esté en la iBook Store. Como sabéis, Carlos Burges ha participado en el programa en varias ocasiones presentando sus libros y tenemos que decir que también es un gran maestro. Y Emilio, antes de entrar en antena, me comentabas que tú también estás ayudando a otros autores. Pues sí, la verdad es que yo te digo, el curso que hice hace un año con Carlos Burges me abrió mucho los ojos de la posibilidad de la plataforma, ¿no? Y no solo pensé en qué libros podía yo publicar en un momento dado y empecé a darle vuelta a la cabeza para ver qué contenidos podía aportar, sino que también miré un poco a mi entorno, a la gente que conocía. En aquel momento, pues otro de los podcasters que hizo el curso, Mespadnar, del podcast Series por Momentos y Cine por Momentos, publicó su propio libro también, el libro El Jamón. Es un libro culinario donde nos enseña, pues, desde cómo comprar el jamón a cómo cortarlo, etcétera. Y yo por mi cuenta busqué a Ángel Ortiz, que es un montañero murciano muy conocido, un hombre ya con una dilatada experiencia, y le convencí de las posibilidades de la plataforma y me ofrecí a ayudarle en la parte técnica para publicar su libro de rutas. Está empezando con una colección que se llama Las Rutas Más Bellas de la Región de Murcia, donde hay un libro por cada una de las comarcas de nuestra región, y el ayudarle en la parte técnica de la publicación ha servido para que a la hora de publicar yo mi propio libro, pues evidentemente lo tuviera todo ya más que visto y fuera un proceso para mí también fácil y sin problemas. Claro que sí, Emilio. Una última cuestión. ¿Qué ha supuesto esta experiencia para ti y cómo la has vivido? Pues la experiencia ha sido muy gratificante porque mucha gente ha comprado el libro porque realmente lo necesita, es decir, porque quieren ser podcaster, que ese es el objetivo. Y luego hay otros muchos que me dicen: mira, yo no voy a hacer un podcast en mi vida, pero compro el libro simplemente porque lo has hecho tú y este euro que pides es mi manera de devolverte todo lo que me ha dado durante todos estos años publicando. Entonces, pues claro, que alguien te diga eso, ¿no? O sea, aunque estamos hablando de cantidades realmente pequeñas, pero que alguien te diga: no me interesa el contenido expresamente, pero quiero, de alguna manera, comprándolo, agradecerte lo que has hecho por mí, todo el contenido que me has aportado estos años, pues es mucha felicidad. Y sobre todo ver tweets de gente que se ha leído el libro, de por fin estoy preparado, esto es lo que a mí me faltaba, ya me han dado el empujón. Y todo esto empezará a ser todavía más importante cuando esos podcasts que van a surgir de este libro empiecen a aparecer en iTunes y empiecen a aparecer en las aplicaciones de podcast de todo el mundo y la gente me diga, oye, este podcast que acabo de publicar hoy es gracias a tu libro. Esa es la mayor recompensa, sin duda. Emilio, gracias por atender los micrófonos de Territory Mac, por presentar tu libro Podcasting Así lo hago yo. Te deseamos muchos éxitos y ahora solo queda que nuestros oyentes se descarguen tu libro. Pues mira, a ese respecto, los que ya han descargado el libro saben que al final hay una sección de agradecimientos. Y en esta sección de agradecimientos yo menciono personas y podcasts y entidades que para mí han sido muy importantes en mi historia como podcaster. Y como no podía ser menos, Jaume, en esta lista está Territory Mac. Muchísimas gracias, es un orgullo para nosotros. Porque yo siempre he contado que yo vine a Mac, entre otras muchas cosas, empujado por Territory Mac. Y si yo soy un usuario de Mac y soy un podcaster, es en gran parte gracias a todos los podcasts que escuché al principio vuestros y a todo lo que conseguiste transmitirme de esta fantástica plataforma. Gracias a ti. Es una deuda que tengo con el programa, que es difícilmente pagable. Pero mira, voy a hacer ahora mismo lo único que puedo hacer, el único gesto que está en mis manos ahora mismo, que es ofrecerte dos códigos promocionales para que los sortees entre la audiencia y los dos agraciados se puedan descargar gratuitamente el libro Podcasting Así lo hago yo, y ellos también puedan decir, al igual que yo, que gracias a Territory Mac pudieron empezar su podcast. Emilio, muchas gracias por tus palabras de parte de todo el equipo. Arrancamos un nuevo concurso en Territory Mac. Para participar, debes seguirnos en Twitter y retuitear el tweet que vamos a lanzar con el título del libro de Emilio Cano, Podcasting Así lo hago yo. Entre todos los que participéis, sortearemos dos códigos de descarga de esta guía práctica que te enseñará paso a paso a crear y publicar tus podcasts. Emilio, gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio en Territory Mac, presentando tu libro Podcasting Así lo hago yo, por arrancar un nuevo concurso y te deseamos muchos éxitos. Muchas gracias, Jaume, y ya sabe la audiencia que me tiene en mi página web, emilcar.es, donde podrán leer mi blog y acceder desde ahí a mi red de podcast en podcasts.emilcar.es, donde me podrán escuchar hablar de Apple y también de otros muchos temas. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.